Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. 38 minutos ya nos separan de. 20 minutos y nos vamos. 10 de la mañana, 22. Opa. Cómo me gusta interrumpirte, ¿no es cierto? Ay, sí, sí, sí, sí. Ay, te encanta. Le mando un beso grande a Lila. 40 17 1 5 8, el teléfono para que te comuniques con nosotros. Lo hicieron algunos oyentes, Manuel, también. Así es. Volvió a llamar Roberto de Lomas del Millón. Le mandamos un quien beso dice a que cita a Marx con la frase que el último eslabón de la evolución es el homo consumens, esto es una patología psíquica propia de estos días. Respecto al tema de los pibes en Catamarca, estaría bueno ver la película Sostiene Pereira con Marcello Mastroianni. Yo leí el libro, muy lo recomiendo. Antonio Tabucci era. Antonio Tabucci es el autor de la novela. Por eso, eso lo y el director de la película, no recuerdo quién era. Muy lindo libro. Me imagino porque la película es muy literal, ¿no? No tengo, lástima que no presto libros, si no te lo daría, pero viste. Bueno, que yo no presto libros. Lo voy a. Pero Manuel te presta películas. Bueno, pero yo no presto libros, que si no bueno, presto libros. Porque... Ya que Manuel es bueno y vos sos rapidito, sí, tengo tenés razón. La semana que viene tiene una cita con la tecnología. A ver, atento musicalización, ¿eh? Vamos a aclarar que yo no sé absolutamente nada y Manuel sabe mucho, entonces eso es lo que me tiene que ayudar. ¿De qué, perdón? De la tecnología. Tenemos que hacer eso, sí. Exactamente. Perdón, a ver, la semana... satélites, Manuel está en otro lado del país, no está acá. Sí. La semana que viene nos pide Roberto de Lomas del Millón un tango de Lucio de Mare o Orlando Goñi, dos de los mejores pianistas argentinos que están olvidados. Ahí va, bueno, vamos a ver si te lo encargamos. Esteban de Colegiales dice, muy buenos los temas de hoy. El sábado a la mañana ya es mi momento para reflexionar. Muy buenísimo, bueno. Esteban. ¿Qué programa escucha? Habría que preguntarle. Acá de Esteban, de acá de Colegiales. Así que muchas gracias a todos y todas por comunicarse con nosotros aquí al 011-40-17-121-40-17-158. Si querés repasar, recomendar algún amigo, amiga, compañero, compañera, alguna otra cosita de las que vimos aquí en Sobre la Hora, metete a www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Los que democratizan la belleza. Arte popular. Sobre la hora. Y si uno lee La Boda Argentina, imagina, puede llegar a imaginar que estamos hablando de una típica, una tradicional historia de amor, que tenga quizás algunos toques de alguna cuestión más local, dado el nombre de esta obra de teatro que se está exhibiendo aquí en la ciudad de Buenos Aires y que fue creado de forma colectiva por Sebastián Pajoni, por Carla Solari, por Alejandro Ruffoni y por Patricia Benedicto. Pero en realidad no estamos hablando de una típica historia de amor, sino de otra cosa. Pero en realidad no te lo voy a contar yo, sino que estamos ahora en comunicación telefónica con el director de la obra, con Sebastián Pajoni, para conversar un poco más sobre esta propuesta. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Corina, ¿cómo estás? Buen día a todos los oyentes. Bueno, ¿cómo andás? Contanos un poco por dónde va La Boda Argentina. Bueno, La Boda Argentina. Primero que no soy el director, sino que esto está basado en una historia personal mía. Trabajé en el proceso de guión, de libro, de la obra, de autoría, uh-huh. Y actúo en la obra. El director es Federico Ponce y la actriz que me acompaña es Carla Solari. Bien. Bueno, mucho mejor para lo que vas a relatar, entonces. Sí. bueno, sí, es una historia de amor, pero nada típica. Uh-huh. Del todo atípica. A ver, ¿cómo empiezo a contarte? En el 2010, el día del Bicentenario, yo soy juninense, voy a mi pueblo, Junín. Sí. ¿Hincha de Sarmiento? Hincha de Sarmiento, por supuesto, de chiquito. Tengo fotos desde los 5 años con mi viejo. Ahí con el Teto Maravilla, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y voy a un locro de una cantina que se llama 9 de Julio, que manejaba mi hermana, uh-huh. Y me acuerdo... Camino a ese locro en el auto, mi mamá me cuenta que van a llegar a Junín los juicios por lesa humanidad. Finalmente, mi papá ya había fallecido, pero mi papá fue preso ilegalmente en la dictadura, torturado. Después, por suerte, lo pasaron como preso del Poder Ejecutivo y salió. Así que lo tuve varios años más, hasta que falleció a los 54 años. Uh-huh. Bueno, mi mamá me cuenta que vienen esos juicios que ella va a declarar. y que en esa declaración va a mencionar algo que mi papá le contó, que es que uno de los partícipes de las torturas de mi padre había sido el padre de mi mejor amiga de toda la vida. Bueno, eso hizo que después del locro yo tuviera con mi mamá una larguísima charla en donde aprendí todavía a amarla aún más, porque me explicó de su forma de lucha en una ciudad pequeña, como para no pasar el rencor a los chicos. Sí. Imagínate que ahí estábamos todos mezclados, ¿no? Sí, sí, aparte me imagino que habrás compartido cumpleaños, que tu papá o tu mamá habrán compartido cumpleaños con quienes fueron parte de corresponsables de las torturas que había vivido. Mira, yo no tengo recuerdos, que eso también es algo que después me vino, no tengo recuerdos, claro, de juntarlos a los dos. Ajá. Sí tengo recuerdos de mi padre llegando con alguna de sus crisis emocionales, eso está todo en mi declaración en el juicio que también declaré, cuando por ahí se cruzaba en la calle con alguno de sus torturadores o con alguno de los que lo habían apresado y eso lo angustiaba muchísimo. Pero todas las idas y venidas con la justicia también, ¿no? Que con Alfonsín se hacía el juicio, que después con Menem no se hacía, que después, ¿viste? Era muy importante para él, realmente lo necesitaba, y hacía recuperar algo de esperanza. Sebastián, una consulta, ahí nos contaste bien cómo es la historia, ¿no es cierto? Hay un juicio, tu madre te comenta que va a hacer una declaración. Tu padre ex preso político que sale en libertad y que le había comentado que el padre de tu mejor amiga lo había torturado. Contanos tu relación con tu mejor amiga. Bueno, así termina. Ese mismo fin de semana, el otro día, voy a ver la casa de otra amiga que estaba por alquilar y para el auto mi amiga, la hija de ese señor, y bueno, y todos mis amigos que estaban ahí hacen un silencio y nos dimos un abrazo fraternal con mi amiga. Esa fue la reacción de ambos, sin hablar, mudo. Esta es la inspiración de la obra, el amor. Porque la verdad es que somos dos víctimas, nosotros teníamos 2 años. Claro. Y la obra cuenta desde ahí, desde esta verdad, una ficción que todavía acentúa el conflicto porque estamos a una semana de casarnos en la obra. Entonces nos fuimos a España en la crisis del 2001, nos volvimos en la crisis del 2010, justo el día del bicentenario, porque los vuelos son más baratos, a pasar una noche en un departamento de estudio de los padres de ella acá en Buenos Aires, y nos enteramos de esto, y bueno, tiene que resolverse o resolverse, porque nos casamos en una semana. Claro. Ahora, esto es la boda argentina. ¿Cómo fue el tema de ver esa historia, digamos, tuya, verla representada en, digamos, en actores? ¿Qué onda con ver a alguien haciendo de voz? ¿Cómo te llevaste con eso? Lo hago yo. Él actúa también en la voz. Ah, claro. Sí. Lo hago yo y estoy... Vos haces de voz. Claro. No hago de mí porque en realidad... Pero del personaje creado real, a partir de contarte. Claro. Yo digamos, nunca me quise casar ni nos íbamos a casar con mi amiga. Somos amigos de toda la vida, nos amamos como amigos y en la obra se acentúa. Hicimos un trabajo de dramaturgia con Alejandro Ruffoni, que es un dramaturgo español. Hicimos improvisaciones por Skype y a partir de ahí generamos el relato dramático, lo que se llama, ¿no? Que acentúa el conflicto para que en una hora nosotros podamos contar todo lo que hay que contar sobre esta historia real, ¿no? Que la historia real, el clásico para mí, lo que trasciende es justamente el amor que puede atravesar los rencores de la historia. Siguiendo con la historia tuya de tu amiga, quiero seguir un hilo, a ver cómo lo podemos conectar. Digamos, vos obviamente tenías conocimiento que tu padre había sido un preso político, ¿sí? Sí, yo tenía conocimiento. Okay. Mi papá había tenido este episodio, por supuesto, y además, porque vivía las crisis, mi papá quedó con secuelas de esto, claro, emocionales y demás. Ahora, la pregunta, perdóname, era, ¿y tu amiga sabía que el padre de ella había estado del otro lado del mostrador? Todavía, al día de hoy, ahora la obra abrió con mi amiga la posibilidad de un nuevo diálogo. Por eso, porque la pregunta era, ¿se juntaron ustedes dos a hablar del tema luego de ese encuentro, de ese abrazo, de eso? ¿Algún momento se sentaron los dos a charlarlo? Varias veces más nos encontramos en casamientos, y todo el mundo espera a ver cómo vamos a reaccionar, y siempre reaccionamos desde el amor con mi amiga. Siempre, también pasó algo, que después el juicio tuvo sentencia, que a su papá le dieron 25 años de prisión y que camino al penal falleció. Vos imaginate, en ese momento mi mamá me mandó un mensaje de WhatsApp diciéndome, murió el papá de tu amiga, escribile, y yo le escribo a mi amiga, te acompaño, y ella me contesta, te adoro, ojalá algún día podamos hablar. Y así ha quedado todo así, hasta que hicimos una función preestreno en Junín, en mi ciudad, producida por el Colegio de Escribanos, mi viejo era escribano, y bueno, esto motivó que ella me llamara para preguntarme cosas de la obra, para ver si yo la iba a invitar, que yo le dije, mira, me parece que en Junín no vale la pena que te expongas a esto, ahora la volví a llamar para que venga a Buenos Aires, y tenemos esa charla pendiente de sentarnos a conversar nosotros del tema. La verdad que hay cosas que yo a ella le puedo comprender en función de mecanismos de defensa, de cuidarse ella como hija y a sus hijos como nietos, cosas que en la obra no pueden pasar porque yo me voy a casar con el personaje en una semana, ¿no? Por eso en la obra hay que trascenderlo. Claro. Pero después en Junín se comentaban cosas, había comentarios sobre el padre de mi amiga, pero yo nunca relacioné, y a lo mejor por ser yo el hijo de quien era, nadie se acercó y me dijo que las historias tenían relación. ¿Por qué fue condenado? Discúlpame, el padre. ¿Qué? ¿Por qué causa fue condenado? No la causa, ¿por qué motivo? ¿Qué es? Bueno, eso está totalmente expuesto en el expediente. Pero no lo leí, por eso te estoy preguntando, digamos, ¿fue por tormentos, por torturas? ¿Por qué fue condenado? No, él era médico de la policía y bueno, según varias, imagínate que fueron 152 víctimas, y nada, hay en el expediente, nada, como que participaba ahí en la sala de tortura revisando, bueno. Avalaba, digamos. Era un cómplice, claro, no más de los que claro, avalaba lo sí, que pasaba. Sí, ahí había médicos, médicos que los revisaban para ver si se los podía seguir torturando. Sí. Un aspecto muy cruel de su rol, dentro de estas jugadas también, ¿no? Que hacían, la verdad que terrible. ¿Y cuándo se puede ver la obra y a dónde? Contanos para contarle a la audiencia también. Bueno, anoche fue el estreno de prensa, estamos muy felices, Yo particularmente porque exorcizo, porque puedo contar esta historia, y estamos muy felices porque la prensa siempre endurece un poco, y sin embargo fue una función súper emocional, la de anoche. Estamos todos los viernes a las 23 horas en un teatro hermoso, independiente, que se llama El Método Cairo, que tiene un bar muy lindo, por si quieren ir antes, que queda en El Salvador 4530, esto es El Salvador y Escalabrín y Ortiz, y las entradas se pueden reservar y están en venta también por Alternativa Teatral. Perfecto. Entras al sitio, pones La Boda Argentina y enseguida te sale donde poder reservar la entrada. Buenísimo. Bueno, Sebastián, bueno, un gusto conversar con vos, bueno, te deseamos éxito y seguramente andemos por allí viendo la obra, bueno, así que queda cuando también quieran, están invitados. Hecha la invitación a la audiencia. Yo además soy de muy cerquita de Junín de Villegas y entiendo lo que conmueven estas historias y lo difícil que es abordarlas también allí. Esto, Corina, pasó en cada ciudad de nuestro país. Realmente nosotros hicimos, vas a ver si venís a ver la obra, está todo pensado para la gira, porque a mí me encantaría poder llevarla para a sacudir un poco República. Ahí también, sí, porque recién en algunos casos durante estos últimos años se ha animado a ponerle nombre, cara, hacer homenajes. En realidad soy de Banderalo, todavía más lejos y más chico, y estos años han sido los que se ha podido también como darle mayor visibilidad a muchas de estas historias que eran rumores, como vos decís que pasaba, y que está bueno que la justicia, que sean la justicia más. Repara, sí. Es reparadora para todas las partes. A veces algunos no lo entienden, pero yo estoy convencido que es así. Buenísimo. Bueno, te mandamos un abrazo y allí estaremos atentos entonces. Besos, gracias. Adiós. Era Sebastián Pajón, y entonces autor, uno de los guionistas, también actor de La Boda Argentina. Se estrenó para la prensa en el día de ayer. Bueno, con él conversábamos y recomendamos historia, también esta historia terrible. Terrible, iba a decir preciosa. Viste, yo a las veces me confundo con estas cosas. Dos cosas. Sí, y me molestaba, no, una falencia mía, ¿no es cierto?, no de la mesa. digo, no haber sabido ese último dato que nos contó, como si fuera al azar nos tiró, digamos, que el padre de su amiga había sido condenado 25 años de prisión, cuando lo estaban tratando se murió. Una historia muy loca.